besos en mi mejilla me enloquecían. ¿Cómo hago para olvidarte, dejar de amarte? ¿Cómo vivir sin tus pasos y retenerte en mi alma? Sin tus palabras, ¿cómo hago para olvidarte, dejar de amarte? Bendito amor, yo ya no quiero volver a amar. Ver otro cielo, recuperar todas las horas que te regalé cuando estaba a tu lado. Bendito amor, yo ya no quiero ni respirar tu mismo aire. Recuperar en otra vida, tratar de olvidar tus recuerdos. Sí.